Thank you.

Colossus in a colossus. 9. Small twin propeller airliner by the fallen throne of our backyard. Thank you.

Thank you. Buenas noches. Agradecer a Ruidocracia esta invitación. En Madrid, el ruido, yo lo noto, desde las tapas y la caña. Tapas. Y caña. Tapas. Tapas. Tapas. Tapas. Tapas. Tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas. Y caña. Caña. Caña, caña, caña, caña, caña, caña, caña, caña, caña, caña, ñaca, ñaca, ñaca, ña. Caña. Y tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas. Y caña. vale. La voz de Gervasio no se oye, ¿no? La voz... ¿Eh? Pues es que las letras tienen mucha gracia, es lo mejor, vamos. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, mira, ey! Mira, este micro quítalo, ¿sabes? Quítalo y a ver si se puede oír el de Gervasio. Hola, hola, ¿mejor? Hola. Hola. Ahora sí. Venga. Ey. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No, el primer tema no. No. Hola. Va. Va, va, va, va, va, va, va. We'll be right back. Es el hombre 10. Coche 10. Su vida es un 10. En este día 10. Pero este hombre 10 es el imbécil 10. En su mundo 10. Ya lo ven. Es el hombre 10. Hace el trabajo 10. Su forma 10 de andar. Su forma 10 de hablar. Pero este hombre 10 es el cretino 10. Es un mundo 10. Ya lo ven. El hombre 10. El imbécil 10. El hombre 10. El imbécil 10. 9. 8. 7. Y 6. 5. 4, 3, 2, 1, el hombre 10. El hombre 10. El cretino 10. El hombre 10. El imbécil 10. Ninguna esperanza para hombre 10. Ya lo ves. Ey, hola. Ahora. Esta canción siempre nos la dedicamos a nosotros mismos. Se llama Timo. Ey. Soy el pardillo. Te ofrecí toda mi amistad y tú me pagaste con un timo vulgar. Ahora sé lo que puedes dar. Ahora sé lo que puedes ofrecer. ¡Es un timo! ¡Un puto timo! ¡Por Dios, qué timo! ¡Timo! Y ya no soy tu amigo. ¡Kill it! ¡Va! puto Timo, Timo, Timo, Timo, Timo, Timo. Timo. Timo. Un puto Timo. Gracias, chicos. I wanna be your wonder bra. A ver el mar. No quiero ser tu mejor amigo. Tus amigos gays no me interesan. No estoy aquí para conversar. No quiero ser parte de tu vida. No. I wanna be the wonder, wonder bra. I wanna be the wonder, wonder bra. Oh. Haces como que no va contigo. No soy yo. Pero sabes muy bien de qué va. No soy yo. I wanna be. You wonder, wonder bra. I wanna be. You wonder, wonder bra. So big. Sueño europeo normal. Sur, mi sueño es vivir en un ataúd de oro junto al mar. Mi sueño es morir en ese ataúd mirando el mar. Pero no me culpes, es un sueño europeo normal. Mi sueño es vivir en un ataúd de oro junto al mar. Mi sueño es morir en ese ataúd mirando el mar. Y yo no te culpo, es un sueño europeo, ¿no? Gracias. Esta canción, afortunadamente, va a ser la última vez que la toquemos. Se llama El último pringao, ahora entenderéis por qué. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Oye, tronco, me preocupa tu actitud en lo de Irak. Vestiste muy mal, ya hay miles de muertos porque papi a Dios no dan y dijo. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Pero esa no es la cuestión, no, no, no, no, y dijo. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. No, no, no, no te quieres enterar. Este se hace listo, retrasado mental. Me da igual, e insisto, yo vuelvo a preguntar. ¿Y el armamento? ¿Dónde está? Y al oír su respuesta, supe que era subnormal y dijo: Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. Pero esa no es la cuestión, no, no, no, no, y dijo: Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. No, no, no, y me empiezo a cabrear, porque hermano sub sabe bien de qué va. Celia Cruz lo pudo comprobar. Para matarte voy a samplearte. El último pringao, corta y pega el bacalao. Wow. El último pringao, corta y pega el bacalao. El último pringao, corta y pega el bacalao. Así sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub. Anti push, push, push, push, push. Aquí sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub. Anti push, push, push, push, push. Mensajero del miedo, producto del terror, mercader de libertad. En el templo, la oferta se ha acabado. Ya no queremos paz. Asesino de niño, lo vas a pagar. Porque hermano, sub sabe bien de qué va. Barry White lo pudo comprobar. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El último pingao, corta y pega el bacalao. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El último pingao, corta y pega el bacalao. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El último pingao, corta y pega el bacalao. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. El último pingao, corta y pega el bacalao. Hoy me crucé con el presidente Bush y le dije: Oye, tronco, me preocupa tu actitud. Blasted out of his wheel, and your king-sized brother's been twisted like a pretzel. You're this red lover, and you ain't gonna be around for long. You better believe it. Hey, do it! King-sized brother's been twisted like a pretzel. You've been blasted out of his wheels. And you ain't gonna be around for long. You better believe it. Hey, do it! You ain't gonna be around for long. You ain't gonna be around for long. You better believe it. Atención a todas las unidades, aquí central. Tenemos un 1034 en Madison Avenue con Coney Island. El sospechoso es un hombre blanco, 1.90 m. Nariz de payaso. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién acude? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién siempre va? ¿Quién vela por la seguridad? ¿Quién aparece siempre? ¿Quién? ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! ¡La poli! Atención, aquí agente Matute, necesitamos refuerzos. Una señora en un sexto piso, en una cornisa. ¡Oh, Dios mío! ¡Un bebé entre sus brazos! ¿Quién va? ¿Quién acude?

suck it dry. Cuando era un infante ya estaba al volante, me saltaba sin razón toda señalización, me gritaban indecente, hijo puta y demente, con rico mente, sin intermitente, me coloca la madera, miro tanto por nacer, y me dice el agente, es usted un imprudente, en un paso de cebra y hasta arriba de Ginebra, arrasé un peatón. El coche robado lo dejé en el poblado. No tengo perdón. No tengo perdón. Con el paso de los años me hice yonki, cogí el sida, me arruiné y sin salida me hice conductor suicida. El jornal fenomenal, aunque mate al personal y me coma el volante en un cambio de rasante, se reparten el dinero, hijos de la moraleja. De mí solo encontraron un pedazo de la oreja, porque soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección prohibida. Soy piloto, piloto suicida, con base o no Madrid, me juego la vida. Soy piloto, piloto suicida, rumbo a Coruña, dirección prohibida. Soy piloto, piloto suicida, con base o no Madrid. La puta vida, la puta vida, la puta vida. Yeah.